y alegro triste hoy cantando. Muy buenos días a todos, 5 minutos han pasado de las 8 de la mañana y aquí estamos, ¿eh? En el pase, nos falta Roberto Caballero, lo saben, se ha tomado esta semanita, ya está anunciado eso, pero estamos con Pablo Caruso, con Carlos Heller, por supuesto, hasta las 8:30. Bueno, acá estamos. ¿Cómo viviste la jornada de ayer? Digo, ahora vamos a hablar de la jornada de hoy, por supuesto, pero Carlos, ¿cómo viviste la jornada de ayer de recuerdo de Néstor Kirchner? Hablábamos ayer a la mañana, sí, ¿no? Del tema. A ver, no fui a ningún lado por obvias razones y además porque estaba trabajando con la jornada de hoy. Claro. Así que la seguí por televisión. Bueno, tuvo momentos muy emocionantes. La emoción del presidente cuando habla ahí en el momento de la instalación de la estatua, cuando él dice, yo vengo a continuar, mi compromiso es continuar con lo que hicieron Néstor y Cristina, y se le hizo un nudo, ¿no? Ahí se emocionó mucho, y yo lo entiendo porque yo lo estaba viendo y la verdad que me emocioné también de lejos, así que entiendo. Bueno, y después toda la espontánea reacción de la ciudadanía en todos lados, saliendo a exteriorizar su recuerdo, su reconocimiento. Y cuando vos veías, todo el mundo decía cosas muy parecidas, digamos, ¿no? De lo que quedó de Néstor, la síntesis, desde lo más sencillo. Pero en todos los mensajes había ese contenido similar. Se ocupó de los que menos tienen, estaba del lado de resolver las injusticias, tuvo valentía para enfrentar a los poderosos. Bueno. Y vi muchas escenas que te hacen emocionar, por ejemplo, o sentir orgullo. Toda esa parte de la reunión de Mar del Plata, cuando Néstor está hablando y lo muestran a Bush, escuchando las caras que pone Bush ante alguna de las cosas que dice Néstor. Y el recuerdo de, yo diría, un momento mágico que tal vez vivía la región, donde parecía que se ponía en marcha todo ese proyecto de la patria grande, la conjunción de líderes que estaban allí, el recuerdo de la puesta en marcha de la UNASUR, qué sé yo, fue fuerte porque no es la historia que uno lee en los libros, es la historia que vivimos, es decir, estás recordando cosas en las que estuviste de alguna manera involucrado, y bueno, uno se emociona. Carlos, te llevo a la jornada de hoy. Decíamos, cerca de las 12 del mediodía, el comienzo de la sesión, seguramente se va a extender hasta la madrugada del jueves. Es la primera que se da en ese acuerdo que implica que la oposición puede llevar más gente de la que habitualmente lo hacía. Bueno, la oposición cualquiera, pero creo que es la oposición que más lo va a hacer. Pregunta, ¿está clara ya la posición de la oposición o de Juntos por el Cambio, en realidad, porque hay otros sectores de la oposición que acompañan? Sí. Yo había escuchado que se iban a abstener, pero no sé si eso está confirmado. Yo había escuchado también, no creo que haya confirmación. Hasta que ocurra. Hasta que claro. Ocurra. Sí. En algún lado escuché o vi que Suárez Lastra en Diputados TV... Uh-huh. Adelantó que la posición iba a ser no poner obstáculos y no acompañar, pero no poner obstáculos. Eso pareciera que se debería leer abstención. No acompañar y no poner obstáculos. De todas maneras, hay otros sectores de la oposición que acompañan y que no pondrían en juego el quórum, digamos, ¿no? No, ellos tampoco pondrían en juego el quórum si tienen esa postura. Claro, claro. Al revés, si ellos van a estar ahí presencialmente, están garantizando el quórum, para nada. Quórum está. lo menos, salvo que se levanten y se vayan. Si van presencial, si se levantan de la silla, dejan de estar presente. No creo que esté en juego la discusión del quórum. Y vuelvo a repetir, yo hago siempre el esfuerzo por no llamar oposición a parlamentarios que no forman parte del oficialismo, pero que tienen una postura, yo diría, independiente, constructiva, que acompañan parcialmente, con los que hay otro diálogo, ¿no es cierto?, con los que uno trata de construir acuerdos. También hemos tratado de construir acuerdos junto por el cambio, pero bueno, no fue posible. Bien. Hubo reuniones, hubo intentos de ver si se podía llegar a un consenso amplio de un dictamen único, pero no, hay mucha diferencia. Y seguramente se escuchará por parte de ese sector de la oposición que el presupuesto no es fiel a lo que está ocurriendo, ¿no? Es previsible, me parece, la línea crítica que se va a escuchar. Puede ser. En realidad, tendrían que, qué sé yo, ser cuidadosos con eso, porque el pasado los condena en cuanto a esta cuestión de la realidad versus los presupuestos. En todo caso, nosotros tenemos el desafío por delante de demostrar que nuestro presupuesto tiene bases sólidas como para parecerse a lo que va a pasar. Los presupuestos de la gestión macrista fueron absolutamente diferenciados de los resultados. Es decir, pensá que en la proyección plurianual del presupuesto del 2017, creo, en el 2019 la inflación tenía que ser del 5%. Así que le erraron casi por 50 puntos, digamos, para decir algo. Así que, para tomar uno de los datos, cualquiera al azar. Es muy interesante esto que está en los diarios de hoy, de la opinión del Fondo Monetario, sobre lo que todos lo llaman la autocrítica, ¿no?, del fondo, claro. Porque hace un tema muy importante que seguramente también formará parte de los temas a debatir hoy. El macrismo niega el proceso de endeudamiento y fuga. Macri, incluso en esta última reaparición, cuando nos contó que dejó de gobernar el 10 de agosto, dice que la deuda que tomó, dos de cada tres dólares que se tomaron fueron para pagar deuda contraída por el gobierno anterior. Y bueno, hoy en ese documento de una oficina independiente del Fondo Monetario, que es algo así como la oficina independiente del Congreso, que hace una evaluación, en realidad lo que está evaluando es la gestión del fondo, claro, y dice que el fondo no actuó como debía, con la firmeza necesaria, para impedir que el gobierno abriera, relajara los controles del movimiento de capitales, lo que permitió una enorme fuga de capitales. Es decir, que mejor argumento que ese para poner en evidencia la insustentabilidad, uso esa palabra difícil para no usar otra más descalificatoria, de esos argumentos, ¿no? No sé si está claro lo que quiero decir. Sí, está clarísimo. Habla de corresponsabilidades, ¿no? Digo que el fondo no tuvo el cuidado. Sí, pero eso de la corresponsabilidad y demás, a mí por lo menos me preocupa poco. Yo lo que digo que dice que para relajar los mecanismos de control de capitales hay que tener fortalezas que la Argentina no tenía. Que es lo mismo que dice hoy el gobierno argentino cuando le dicen que libere y qué sé yo. Mire, no es un problema para liberar tenés que tener una sustentabilidad macroeconómica que haga que eso sea posible. Y eso no está dado y entonces tenés que tener regulaciones y restricciones en la materia. No, lo de la corresponsabilidad me imagino que en las charlas de la negociación va a aparecer, muchachos. Ustedes también nos trajeron hasta acá. Ahora comprendan que soberanamente tenemos que decidir nosotros qué vamos a hacer, ¿no? Creo que no está en discusión, porque las discusiones en esos niveles están también en la función de lo que cada parte acepta y propone. El mismo hecho de que nosotros querramos tener nuestro presupuesto aprobado antes de comenzar las negociaciones es una clara demostración de actitud soberana. Acordate que históricamente, yo me acuerdo la época de Cavallo, que sí. Cavallo iba al fondo y venía con las pautas del presupuesto, es decir, claro. Las traía y decía, bueno, el déficit tiene que ser de tanto, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. En este momento la Argentina está resolviendo su presupuesto y va a iniciar la negociación con el fondo, seguramente con el presupuesto aprobado. Y el otro dato importantísimo es lo que pasó ayer con la búsqueda de fondos en pesos, sí, que hizo el... La colocación. No Guzmán, sino el país, porque los diarios lo presentan, Guzmán consiguió... creo que es muy importante porque además marca un rumbo, porque se tomó mucho más plata que los vencimientos que había, y entonces, entre otras cosas, se le van a devolver 100.000 millones de pesos al Banco Central, que fue anunciado también ayer, es decir, del proceso de adelanto de toda esta cuestión que hablamos muchas veces de si se puede emitir sin límite y demás. Hay un gran esfuerzo por colocar todos esos movimientos dentro de pautas más manejables, y es una señal muy fuerte la de cancelar 100.000 millones de pesos de anticipo del Banco Central, porque hace también a una mayor solvencia monetaria. Bueno, pero ¿por qué, Carlos, eso aliviana la presión devaluatoria? ¿Por qué eso está vinculado, digamos, a los distintos modos del dólar? No. Lo primero que muestra es que la Argentina, primero, lo que hay que tener en cuenta es la enorme cantidad de vencimientos en pesos que dejó, toda esa herencia, todo esto que se está arreglando. Esto también, lo que está haciendo el gobierno es continuar refinanciando la deuda que le dejaron. Uh-huh. Lo que sucede es que si sale a buscar... ¿Lebacs, Lelix y eso? ¿A eso se refiere? No, bonos, letras, tesoro. Deuda en pesos. Lebacs, Lelix es el Banco Central. Ah, bien. El que tomó fondos ayer es el Tesoro Nacional. Y parte de esos fondos lo va a utilizar para devolverle al Banco Central plata que el Banco Central le anticipó. Entonces, es una señal de mayor solvencia fiscal. Es una señal de que hay recursos para enfrentar todas las deudas en pesos que hay previstas de acá a fin de año, y que van a poder ser negociadas sin mayores dificultades, pareciera. Y son todas cosas que despejan el horizonte. Sacan plata, y entonces hay menos, seguramente que mucha de esa plata que ayer aceptó ir a un bono que se ajusta por la variación del tipo de cambio, deja de presionar en el contado con liqui. Claro, deja de presionar en el contado con liqui, produce lo que pasó, que baje esa cotización. El presidente ayer dijo, creo que es interesante, más o menos lo que venimos diciendo nosotros, tengo todos los diarios acá. El presidente dijo, el dólar blue es un mercado negro, donde la informalidad es la regla. El país tiene reserva y superávit. Lo que ocurre es que le meten en la cabeza a la gente que inexorablemente vamos a devaluar y la gente se protege con el dólar. Tenemos que estar tranquilos, porque tenemos herramientas para resolver esto. Hay un juego de presiones y de demanda honesta de mucha gente. No hay lugar para los especuladores, ya que la especulación de algunos va en desmedro de muchos otros que la están pasando muy mal. Declaraciones de ayer a la mañana del presidente sobre el tema. Esa es la descripción objetiva, es decir, no hay ninguna razón objetiva para que la Argentina tenga que devaluar. Y hay una unánime opinión desde los pro devaluación y los que decimos que sería un disparate, de que desde el punto de vista macroeconómico no solo no resolvería nada, sino que agravaría todo. Es decir, sería la peor de las la peor de las soluciones. El gobierno, dentro de las herramientas que tiene, está trabajando para desalentar esas expectativas, porque todos están reconociendo que finalmente es una cuestión de expectativa, no de atraso cambiario, de que el tipo de cambio real multilateral está bien, etcétera, etcétera. Y siempre esto nos hace tapar cosas, ¿no? Hoy sortean 42.000 créditos hipotecarios y personales dentro del Procrear 2020. Sí. Hoy incorporan 720.000 chicos y chicas más a la asignación universal por hijo. Digo, hay cosas, el gobierno está activo, está haciendo cosas. Vos ayer, cuando nos estábamos despidiendo, dijiste algo que tenía que ver con el crecimiento de la actividad, que dijimos, bueno, lo hablamos mañana porque ya estábamos sobre las noticias. Sí, hay datos. Tengo septiembre, tanto, septiembre uno y pico en el mensual. Sí, actividad económica. Quiero verlo bien porque después hay que leerlo. Yo de esto que lo vemos los diarios ahora, después lo revisamos con los documentos formales de quienes... Esto es del uno y pico de crecimiento, es Orlando Ferreres, que anticipa generalmente los datos que luego son los datos oficiales, generalmente anda cerca, por eso es un anticipo que vale la pena mirar, pero que me da la impresión que nos va a llevar a un escenario de menor caída de producto hacia fin de año, que el que incluso está previsto en el presupuesto. Menos del 12. Claro, yo creo que va a estar un poco por debajo. Y bueno, eso también es una noticia que hay que ver con expectativa positiva. Como hay que ver con expectativa positiva que se empiece a hablar de que puede ser que para fin de año se esté vacunando. Uh-huh. Porque eso también... Eso tiene que ver con la vida y tiene que ver con la economía. Déjame meterme ahí. Tengo dos temas. Me imagino Marcos también tiene más. Uno tiene que ver con el debate de los consensos a partir de la carta de Cristina y demás. Pero eso seguro que lo vamos a seguir discutiendo largo y tendido. Pero hoy es muy probable que con el informe de los indicadores del COVID lleguemos a 30.000 muertos, ¿no? Lamentablemente. Sí. Y seguramente se va a volver a insistir con que finalmente el gobierno nos embaucó y que todo fue un gran fracaso, en términos sanitarios y en términos económicos. No, es verdad, es un disparate. Si no se hubiera hecho lo que se hizo, seguramente tendríamos 100.000 muertos. Pero como eso es imposible de demostrar, indudablemente la discusión se va a instalar. Buscá los documentos iniciales. Cuando el gobierno dijo, hay que ganar tiempo porque no tenemos estructura para atender, no queremos vernos en la situación de tener que elegir para quién hay cama y para quién no, quién tiene un respirador y quién se muere porque no se lo puede proveer de un disparador. No es indiferente que el pico se haya producido muchos meses después, porque se fueron tomando medidas y se estuvo mucho mejor preparado para enfrentar esa situación. Y hay que mirar con la cantidad de muertos con otros países. Vos fijate que ahora mismo... Igual el indicador es alto de la Argentina, ¿eh? El indicador, sí, en estos momentos es alto, tanto de casos por habitante como de fallecidos. Lo que no hay es una saturación, lo que no hay es saturación del sistema, eso no hubo. Claro. Yo lo que estoy diciendo es que el flujo de enfermos que requirieron atención, porque después están todos los asintomáticos y demás, pudo ser absorbido por el sistema sanitario. Uh-huh. Y aparece otra cosa, que el desplazamiento hacia el interior muestra las desniveles que hay en esa construcción de defensa sanitaria, y entonces me da la impresión que el aumento de número de fallecidos que tenemos en relación a contagiados de la última etapa tiene que ver con también ese desplazamiento del AMBA a localidades más chicas, a interior, etcétera, etcétera. Y bueno, puede ser que allí esté alguna de esas explicaciones. Porque vos fijate que incluso el número de contagios del AMBA bajó considerablemente, ¿no? Te sumo, pero además... Ahora, sí, perdón, Marcos, dale. No, pero que te quería preguntar, Carlos, en relación con esto, porque digo, vos mirás los números, mirás la actividad, pero también sos sensible, obviamente, como cualquiera de nosotros, a las circunstancias vinculadas a la pérdida de vida, ¿no? A mí me da la sensación... De nosotros que estamos acá. Sí, no, no, por supuesto, me refiero a nosotros tres, por lo menos. Nosotros cuatro, con Romina. Claro. Pero lo que digo es, a mí me da la impresión, y esto no es patrimonio de la Argentina, que el mundo en algún punto como que terminó aceptando que esta cantidad de personas fallecidas es lo aceptable. Digo, veo que en Europa la actividad está bien, hay toque de queda, pero... Finalmente de día casi la actividad es normal. No, pero para, yo no pasaría de largo lo que está pasando en este momento en Europa. Estaba viendo recién, se esperan 100.000 contagios diarios en Francia, sí. Se esperan. Sí. Y además hay otro tema, la tensión política entre gobiernos federales, con ayuntamientos, con comunidades o localidades, y entre poderes. Hay, o sea, poderes judiciales que le dicen a alguien, a alguna localidad que decide una cuarentena, le dicen, no, usted está... violando las libertades y no sé qué, es muy complejo el tema político. Déjame que te agregue, en Italia, que dan saqueos, etcétera, si lees finito, aparecen grupos fascistas incitando los incidentes y demás. Hay que pensar y vincular con algunas de las cuestiones que hemos visto acá de libertarios, etcétera, etcétera. Es decir, que también la ideología... No es un tema neutro respecto de cómo se actúa frente a esta situación. No, y quiero tener una mirada crítica respecto a lo que yo por lo menos planteaba. Yo siempre me pregunté por qué el gobierno amenazaba con el botón rojo y nunca lo aplicaba. Y evidentemente las tensiones que observaba eran posibles de darse, quizá decía el gobierno, bueno, era peor el remedio que la enfermedad. Así es. Porque además ibas a tener evidentemente rebeldías en las calles que te iban a retroalimentar incluso. Así es. Y es un poco lo que está pasando en general en Europa. Bueno, también en Estados Unidos, ¿no? Hay otros problemas. Hoy veíamos este tema de Nueva York, la cantidad de nuevos pobres que hacen cola para conseguir un plato de comida, ¿no? Sí. En la capital del mundo, como uno podría llamar a Nueva York de alguna forma. Y el déficit de las administraciones de poder llegar. ¿No es cierto? Porque los estados están muy retraídos en ese aspecto. Y sí, porque todo lo que... El neoliberalismo no es un fenómeno argentino, es un fenómeno universal. Y las recetas, aunque las escalas sean diferentes, son las mismas. Y entonces, ¿cuál es uno de los problemas graves que dividen la opinión pública en Estados Unidos? El sistema de salud. Uh-huh. Claro. El acceso al sistema de salud de los que no pueden pagar, porque Estados Unidos tiene bien marcado un sistema de excelencia para los que pueden pagar, carísimo, y carencia de sistema para los que no pueden pagar. Y eso ha sido un parteagua, el Obamacare, toda bueno, la lo historia. Vimos cerca en Chile, ¿no? Lo acabamos de ver en Chile, claro, es así. Entonces... Esas políticas se reflejan en esas situaciones, no es ideológica solamente la discusión. La ideología, cuando lo discutimos desde el punto de vista ideológico, lo que estamos diciendo es cómo termina, dónde apunta. Entonces, ¿no hay recursos? Sí hay recursos, se usan en otra cosa, se acumulan mal. ¿Qué sé yo? Uno va saltando de los temas. Hoy veía la AFIP. Notifica a contribuyentes por la subvaluación de inmuebles en el exterior. Hay una nota muy grande hoy en algún diario, que la AFIP parece que ha descubierto que en las declaraciones de bienes personales de los que tienen bienes en el exterior, esos bienes están subvaluados para pagar menos impuestos a los bienes personales, por ejemplo. Vos dirás que tiene que ver con lo que estamos hablando. Sí, tiene que ver, porque eso hace a los ingresos fiscales, porque sin ingresos fiscales, ¿cómo se hace? No, y la voluntad de ir a buscar, ¿no? No, eso es la línea política. La línea política, ir a buscar. Ahora alguno te va a decir que es un ataque a la propiedad privada. Y sí. Porque siempre terminamos ahí. Por eso, las discusiones, a mí me... Por ejemplo, cuando Alberto ayer dice el caso de lo de Chéver es una pelea normal de una familia rica que están peleando por plata. ¿Qué discusión sobre la propiedad privada? Es una cosa... Es otra la cuestión. Sí, pero bueno. Seguimos saltando de tema. Para mí fue un error que algún funcionario, alguna funcionaria nacional esté ahí. Me parece que eso colabora con la nacionalización, que evidentemente iba a llegar. Pero otra cosa, lo que pone arriba de la mesa, en todo caso, para discutir en términos nacionales es el uso y la distribución de la tierra, ¿no? Bueno, y la adquisición, porque están todos flojos de papel esos muchachos. Sí, pero, a ver, vos dijiste al pasar o no al pasar esto de un funcionario. Y también, ¿y por qué no va a pasar eso de que haya, en distintas cosas vamos a ver funcionarios que por ahí no están en la sintonía exacta de lo que es los sí. ejes de las políticas públicas? Sí. No hay que tenerle miedo. Como no hay que tenerle miedo, y volvemos al principio, a los debates. Hoy vamos a tener debate, y vamos a tener debate incluso todavía con sectores cercanos que son parte del proyecto y demás, que tienen intereses puntuales contradictorios. Hay cuestiones, qué sé yo, el tema del gas. Es toda una discusión todavía no cerrada alrededor del tema del gas. Uh-huh. El tema de los de las posibilidades de zonas francas en provincias de frontera. Hay discusiones legítimas que van más allá del alineamiento político y que no hay que tomarlas como una crisis, sino de la diversidad de intereses locales, particulares uh-huh. y demás, que cuando los tenés que reflejar en un documento único, generan contradicciones claro. y a veces cuesta encontrar el punto de equilibrio exacto. No hay que tenerle miedo al debate, porque yo creo que es mucho peor el no debate. Carlos, ¿la seguimos mañana? Después del debate. No, la seguimos mañana si queda algo de Heller. Claro. Mañana la seguimos nosotros. Las cosas son como yo me imagino, si me estoy acostando, llegando a mi casa a 5 o 6 de la mañana. Por ahí podemos aguantar un cachito. Ahí derecho. Pregunta, el profesional. Pregunta formal. Los debates siempre los suele cerrar, y este tipo de debate fuerte los cierra el presidente de la bancada, que es Máximo Kirchner. ¿Vos sos el propinante, perdón, sos el informante? ¿Sos quien va a abrir el debate? Claro, porque soy el presidente de la Comisión de Presupuestos y yo tengo que presentar el dictamen. ¿Presentás el dictamen y después volvés a intervenir? Seguramente que sí, en tanto y en cuanto haya que dar respuestas a preguntas o a cosas por el estilo. Bien. Y va a cerrar el debate Máximo Kirchner. Es una cuestión deportiva de cuántas veces intervengo. Lo que sucede es que en el debate se pueden plantear cuestiones, incluso puede haber propuestas de modificaciones en particular, puede haber una cantidad de cuestiones que lleven a que uno tenga que dar respuesta, aclaraciones, cosas por el estilo. Pero desde el punto de vista de intervención programada, a mí me corresponde presentar el dictamen de la Comisión de Presupuestos, que es lo que va a tratar el Pleno, la Cámara. El famoso miembro informal. Y habitualmente, todo ese proceso cierra con los cierres de bloques y van de los bloques más chicos a los más grandes. Entonces, digamos, el anteúltimo será Negri y el último será Negri, porque habitualmente lo hace él, o quien ellos decidan. Y seguramente, aunque la otra vez en el debate de la ampliación del presupuesto no habló Máximo Kirchner, habló Itay Hackman, uh-huh. Porque esas son decisiones políticas que toma el bloque. Y a veces las toma sobre la misma marcha. Bien. Nos reencontramos, Carlos. Buena jornada. Abrazo grande. Abrazo, chao.